Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos traducción e interpretación. Lucas 24:45. Entonces Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y le dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hoy veremos otro elemento importante de por qué se necesita una buena interpretación. El idioma en el que fue escrito la Biblia, o los idiomas, son el hebreo, el arameo y el griego. Muy poquito arameo, pero son idiomas en el que fue escrito que hoy no se habla. Entonces los traductores, cuando comenzaron a hacer esa traducción, agarraron de esos idiomas y muchas veces, en algunas ocasiones, al pasarlo a un lenguaje moderno, al usar las palabras en el idioma, por ejemplo, del griego o del hebreo al español, muchas de esas palabras, algunas de ellas fueron puestas de acuerdo a sus suposiciones, y voy a explicarlo para que veamos que toda la Biblia está para ayudarnos. En Génesis 2:7 se habla del proceso de creación del ser humano. Dice que Dios puso polvo de la tierra más aliento de vida y fue un alma viviente o un ser viviente. Alma viviente en la Biblia es la persona viva. Almas en la Biblia son personas vivas. Ahora, ese mismo texto, para explicar la muerte, está en Eclesiastés 12:7. Entonces, ahí dice, el cuerpo se vuelve polvo y vuelve a la tierra, y debería decir, como en Génesis 2, y el aliento de vida vuelve a Dios. Quien hace la traducción que yo estoy usando, que es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran dos sacerdotes católicos, que ellos pensaban en sus convicciones que lo que se salía era un espíritu. Por eso ahí pusieron la palabra en Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues para eso están los otros textos. Lo que vuelve a Dios, que él le puso nombre el espíritu, es solo un aliento de vida, un aire divino que da poder, para no confundirnos. Otro punto también que hay que tener en cuenta para esto de interpretar son las diversas versiones. La traducción es de dónde sacaron y la pusieron, al alemán, al inglés o al español. Esa es la traducción, y ahí hay que tener cuidado para revisar todos los textos en conjunto y tener el real contexto. Pero una versión son las que hoy conocemos, que tienen un lenguaje moderno. Entonces tenemos Reina Valera del 60, tenemos Biblia Católica Nácar Colunga, tenemos A Dios Habla Hoy, y tenemos otro tipo de Biblias. También hay que tener cuidado con estas versiones. Por ejemplo, yo conozco una versión que trataron de mutilar la divinidad de Cristo. En Juan 1:1 dice: y el verbo era un Dios, y se añade el un, que no está en las otras Biblias, y Dios es con minúscula, para entender que Cristo es un ser creado y es menor a Dios. Pero en esa misma versión, si usted va al Antiguo Testamento y lee Isaías 9:6, ahí entonces lo escribieron de la siguiente manera, hablando también de Cristo. Dice: porque un niño nos es nacido, o sea, el niño Dios, Cristo, un hijo se nos es dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso Dios, perdón, se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí a ese niño se lo llama Dios en Isaías 9:6, pero el niño en Juan 1:1 se le llamó un Dios menor. Ahí se da uno cuenta que ahí hicieron un cambio que no concuerda. Esta traducción se llama el nuevo mundo de las Escrituras. Por eso lo que estoy explicando ahora es que tenga cuidado qué versión usa. ¿Yo qué recomiendo? Una buena versión católica. La Nácar Colunga puede ser, o la Félix Torres Amat. Las versiones católicas son muy buenas. Y de los protestantes, una Reina Valera combinada con una Dios Habla Hoy, especialmente en los escritos de Pablo, porque Pablo es una persona profunda. ¿Qué hemos visto hoy? Que en la traducción y las versiones también debemos tener cuidado, porque la palabra de Dios, cuando hay un texto que lo cambiaron o es difícil de entender, hay muchos otros textos para entenderlo. Gracias a Dios que Dios creó una unidad en la Biblia que difícilmente pudiéramos cambiar o mutilar, porque habría que estar pendiente de otros textos que que no contradigan y no digan lo contrario. Espero que sigamos comprendiendo y hablaremos más temas. Gracias a Dios por darnos la belleza de las Sagradas Escrituras. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.